860 de AM. AM. Acercamientos mágicos. AM. XEUN. Radio UNAM. El alma mater del cuadrante. En unos momentos más, domingo 6. La manipulación de las masas, mis valedores. Hace un año y tres días ocurrieron las acciones de terrorismo contra dibujantes y periodistas del semanario francés Charlie Hebdo. Hoy, el pretexto es el par de incidentes acontecidos en nuestra vida pública. Uno de ellos, los ríspidos incidentes ocurridos entre Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, y el más priista de los amarillos y más amarillo de los priistas que gobierna el estado de Morelos. Del otro incidente, Peña y su gente han hecho la suficiente alaraca como para que los secunde este nuestro espacio comunitario de domingo 6. No, aquí, en este domingo 6, repito, no se va a privilegiar lo pintoresco contra lo esencial, esto que nos afecta con todo y familia, como es eso verdaderamente horroroso que está sucediendo a escala de economía familiar. Economía familiar. Que lo detengan o no me da igual, es el comentario de algún individuo que habló de que el dólar es el que deben detener. El dólar se ha fortalecido enormemente, causando, dice Viridiana Ríos en un comentario del día de hoy, causando que el valor del peso, oigan esto, disminuya 22.6% en un año. Más de 22.5%. Esto es lo que incide en la canasta básica. Lo demás es manipulación, es vernaculismo, es pintoresquismo y es cosa de tenernos como a base de opiáceos clavados en el sensacionalismo. ¡Ah! ¡Qué vulnerables son las masas sociales! Sigo leyendo lo importante, lo que ha, como digo, lo que ha afectado nuestra economía familiar. A inicios del 2015, el dólar valía 14 pesos y medio. Para cuando se fugó el hombre este, ya valía 15.7 pesos, hoy ronda los 18. No, según leí ayer, anteayer, ya andaba por los 18.20, 18.30, el dólar. Ante esta fuerte caída del peso, un asunto que no se ha discutido suficiente, a pesar de su enorme relevancia, es cuando esta devaluación va a afectar la salud de las finanzas públicas, federales y estatales, y por supuesto, mis valedores, repito, la canasta básica, la carne, el pescado, la leche, eso es lo importante, ¿no?, que se estén peleando Cuauhtémoc y el hombre es el colaboracionista cuyo nombre no digo, porque como habla Shakespeare de algún tirano, El puro nombre me ampolla la lengua. Y miren qué curioso, de neoliberalismo, que es lo que intento hablar hoy, por cuestión de la crisis que azota al país, hablaba también, perdón, de la deuda externa de la cual apenas hablan los funcionarios públicos, esa deuda impagable que estamos, curiosamente impagable, que estamos pagando todos, qué contrasentido. Aquí se habla de la crisis y de la deuda externa, que no se nos olvide, ya bajaron el perfil de este achaque, la deuda que todos pagamos. Oigan esto, las finanzas públicas federales se verán afectadas por la devaluación, porque México adquirió el 21% de su deuda federal en dólares. Ello significa que cuando el valor del dólar aumenta, el valor de nuestra deuda también lo hace. De hecho, dale con el de hecho, ya con el de hecho que lo traen por regado y fregado, y regado y barrido. De hecho, los efectos ya pueden sentirse. Debido al incremento del precio del dólar en el 2015, la deuda aumentó en, oigan esto, 282 mil millones de pesos. Según el último reporte oficial de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, es decir, el aumento en el precio del dólar explica casi una tercera parte del incremento total que ha tenido nuestra deuda durante el último año, la cual actualmente asciende a, qué bueno que sé lo que debemos y no quiero morirme antes de pagar junto con la deuda del IPAV, del FOBAPROA IPAV, esta deuda externa que asciende a, esto ya no lo podemos entender, ya nuestro cerebro no lo capta, asciende a 8.3 billones de pesos. Bueno, ya no voy a seguir con lo que, repito, debería interesarnos, pero nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad hace que bailemos al son que nos toca la tele. Y con eso, dos asuntos, como les digo, totalmente pintorescos, son los que atraen y atrapan la atención de las masas. Esto es lo importante. Ahora vamos a ver lo de la canasta básica. Le pregunto al compañero Crescencio Suárez si tiene música más vigorosa, porque no escogimos hoy lo más garrudo y lo más garrido. Y lo va a buscar el compañero Crescencio Suárez. Bueno, de hecho, dale con el de hecho. El presidente destacó el jueves pasado que la baja inflación refleja no solo el éxito de la política monetaria del Banco de México, sino el resultado de las nuevas condiciones de mayor competencia económica y tarifas más bajas derivadas de las reformas estructurales, principalmente la energética y la de telecomunicaciones. Ahora, más allá de la retórica oficial, los hechos. No de hecho, los hechos. Se han incrementado el costo, miren ustedes la sintaxis, se han incrementado el costo de algunos alimentos de la canasta básica y de algunos alimentos procesados. El algunos productos alimenticios como carne de res, frutas y verduras registraron aumentos entre 12 y 45%. Sigan ustedes con lo de Cuauhtémoc Cárdenas y el otro señor, o sigan con que fugas y demás. Total, total, así somos. Algunos granos básicos como el frijol en sus variedades de flor de mayo y negro, productos de los más demandados por los mexicanos, registran aumentos desde el 21 hasta el 80%. Miren, aquí sigue con quejito, mate, limón, papa, calabacitas tiernas. Ay, qué bonito, calabacitas nada más. Lo demás es una vulgaridad. Alimentos escapan a la baja inflación. A esto me refiero y voy a, si el tiempo ajusta, hablar del neoliberalismo, un esbozo sobre el neoliberalismo que nos está causando este achaque asqueroso para la canasta básica. Y porque antes del liberalismo, del neoliberalismo, voy a recordar con ustedes lo ocurrido hace un año, 3 días, allá en París, y el escándalo, la manipulación, un ataque a los valores universales. Pero se les olvida que el ataque fundamental, primigenio y continuado, es el de Francia contra todos los países débiles. Sí, muy bien. Antes de seguir adelante, la compañera Isabel Macías va a hacer el favor de proporcionar a ustedes las señas telefónicas por si tienen algún comentario aquí, en este nuestro espacio colectivo de Domingo 6. Sí, maestro. Y las señas telefónicas son 55-36-89-89 para área metropolitana y la da sin costo 01-800-50-52-688. ¿Por qué ese par de ocurrencias, el del presidente municipal y el que ha alzado tantísima polvareda, nos afectan en una muy discreta medida? Pero, ¿cómo pudiera ser de otro modo? Los medios de acondicionamiento social han magnificado de tal suerte semejantes sucesos que junto con lo ocurrido en la semana dentro del clásico pasecito a la red nacional e internacional, porque ya nos volvimos internacionales con eso de estar oyendo, y lo peor, procesando todo el habladero de los joserras de la televisión. Bueno, con eso, el par de asuntos se ha vuelto tema obligado de conversación entre amigos y compadres en las tertulias sabatinas. Sin percatarse de que se está pensando con cabeza ajena, la de los voceros oficiosos del sistema de poder, y se piensa lo que quiere y como quiere el susodicho sistema. Con esta acción, mis valedores, Nos tornaron colaboracionistas de Peña y los suyos. Lástima. ¿Puedes sacarme? Sí, Ahora me dispongo a recordar ante ustedes, en primer término, las reacciones de comentaristas diversos en torno a lo ocurrido aquel 7 de enero del año anterior con personal del semanario Charlie Hebdo, que dejó un reguero de 15, 18 cadáveres, y lo que es el proceso de causa y efecto, de violencia causa y violencia efecto. A los fundamentalistas no les hizo gracia que en una de las tantas caricaturas burlescas de Charlie Hebdo, un islámico, estoy diciéndolo de memoria, un islámico se protegiera el pecho contra las balas de una metralleta, ¿saben con qué? Con un ejemplar del Santo Corán. Los plomos, es lógico, atraviesan el papel y dan en el pecho del hijo del Islam, que entonces clama iracundo, y a mí no me gusta hablar de escatología, pero clama iracundo tal cual. El Corán es una mierda, no protege de las balas. ¿Qué hubiese sentido un católico, un verdadero católico, no un fanático, si en lugar de Corán se hubiera dicho Virgen de Guadalupe? Pues, y lógico, a la violencia causa sucedió la violencia efecto. Francia entera, y con Francia todo Occidente, se dolió al máximo, y Francia y Occidente exigieron castigo para los terroristas que de nueva cuenta atacaron la capital de Francia el 13 de noviembre del año pasado. La mayoría con atacantes suicidas, terrible también para ellos, qué para ellos buenos propósitos y pésima estrategia, pésima táctica. En fin, esos atentados dejaron 137 personas muertas y 415 heridas. Y aquí el dato fundamental, fíjense ustedes, bajo el nombre de código Operación Chamal, las fuerzas militares francesas habían participado en ataques aéreos contra objetivos en Irak y Siria, y siguen, por supuesto, participando en estos ataques. Antes de los atentados, ¿cuál es violencia causa y cuál es violencia efecto? Entonces, alguno de los comentaristas que ante los dos ataques terroristas contra Francia clamaron al cielo e invocaron los valores universales lesionados por los terroristas, alguno de ellos, digo, ignora la sórdida historia de Francia como invasora, genocida y saqueadora de los recursos naturales de pueblos débiles. Por cuanto a ustedes, mis valedores, una vez más, quieren manifestarse aquí en nuestro Domingo 6, ya el compañero Cuitláhuac Acuña, además de haber instalado aquí una cámara para captar mi hermoso rostro y el no hermoso de Isabel Macías, o al revés, él ya está auxiliándonos en el teléfono, las señas telefónicas, compañera. Sí, sí, maestro. Para el área metropolitana es 55-36-89-89, y la sin costo para el resto de la República, 01-800-50-52-688. ¶¶ hablar más sobre los comentarios que originó hace un año este ataque, y hace menos de un año el segundo ataque terrorista a París. Atentado al corazón de los valores universales. Esto fue solamente se refiere la editorialista a lo que ocurrió el 6-7 de enero del año pasado, no al segundo ataque, solamente al primero. Atentado al corazón de los valores universales. Y si leen ustedes la historia universal, se darán cuenta de que Francia, desde el primer momento, no desde el neolítico, ni mucho menos, sino un poco más hacia acá, casi desde Mesopotamia, Francia ha estado depredando pueblos débiles siempre. Pero es un atentado al corazón de los valores universales, dice la editorialista, cuando simultáneamente y desde tiempo atrás estaba bombardeando Siria e Irak en la aviación militar francesa. ¿Qué les parece? El brutal asesinato, y así sigue. Lástima que no tengo tiempo para decir más que en los encabezados de prensa. El horroroso y bárbaro ataque terrorista del pasado 7 de enero en París contra periodistas, etc. El primer ministro David Cameron, y así sigue, todos quienes se manifestaron desgarrándose las telillas del corazón, pero ignorando a propósito la nefasta historia de Francia en lo que se refiere a la invasión, la depredación, el genocidio, el saqueo de, repito, pueblos débiles, terror y tolerancia. Más allá de religiones, etcétera, el terror, trátese de Al Qaeda o de ISIS o de cualquiera de los subgrupos que tratan de imitarlos o de apropiarse sus ideas, quienes han inspirado este tipo de actos salvajes tienen tanta culpa como quienes apretaron el gatillo. Y la historia depredadora de Francia. Siria, el primer país que se apropió de ella cuando después de los otomanos se formó artificialmente la nación de Siria, allí estuvo Francia para saquearla. Ah, esto no lo sabemos, por lo mismo decimos el horror. Difícil, si no imposible, intentar un análisis con la cabeza fría después de un atentado terrorista que no solo cobró una docena de vidas, sino que además se dirigió contra uno de los más preciadas libertades del mundo occidental, el de la expresión. Miren, la libertad de expresión es una de las mentiras más grandes que tenemos en nuestro vocabulario. Es una libertad de expresión mientras no se lesione el sistema de poder. Sí, yo vengo de muchos sitios en donde me han arrojado, pero sin amargura ninguna veo que es natural. Yo le decía a Paco Huerta cuando gritaba, ¿por qué me sacaron de la XX? ¿Por qué? Oye, le decía, ¿qué no entiendes? Este es el juego de poder. Ellos te dejan hasta que empiezas a hacerles incómodo. Tanto gritó que Salinas le... Bueno, de ella no voy a hablar. Le dan un pedacito de tiempo en la radio. Se la da el presidente del país, el presidente de aquel entonces. Y yo le decía, ¿cuánto margen de libertad tienes para hablar en esto que te concedieron? Bueno, pero me concedieron también el celular. Entonces el celular era algo único, solo unos cuantos lo tenían. Ahora he visto gente, pero tan humilde, tan pobre, embobada en el condenado celular. Francia seguirá siendo la cuna de las libertades. Y me duele porque quien lo dijo fue nada menos que el cineasta Costa Gavras. Muy bueno él. Francia seguirá siendo la cuna de la libertad. Y mientras tanto, sigo después. Sí, entonces me extiendo en estos comentarios por un detalle que me parece muy ilustrativo. Esto, todo este clamor y esta laceración no era más que una forma de impactar a las masas, porque si realmente se quisiera ser justo, primero enseñarían a las masas lo que ha sido Francia en su historia depredadora. Las bestias son predadoras, las bestias humanas somos depredadoras. Bueno, entonces, por lo mismo, solo mirar un ángulo y el menos importante de un asunto tan cruel como es la historia universal en lo que se refiere a estos saqueos y estos genocidios, es una trampa verbal. Miren cómo se cayó en el horror, en el terrorismo efecto después de lo de Charlie Hebdo. Violencia en Níger por burlas a Mahoma. Niamey. Al menos 10 personas murieron en Níger, en el centro de África, en protesta contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo. Informó el presidente del país, la violencia se debe a la portada con una caricatura de Mahoma de Charlie Hebdo en la semana pasada. Ahí tienen ustedes todo el horror que desató ese semanario que se tornó paradigma de la libertad de expresión. La compañera Isabel Macías me hace notar qué extraño es este mensaje del señor Hernández. Bueno, hay mensajes provocadores, hay algunos que simplemente ponen una trampa a ver cómo responde uno. Yo voy a leer este sin más. El maestro abrió el programa con el tema de Cuernavaca. Me parece que está denostando a Cuauhtémoc Blanco y que es el más honesto y valioso que toda esa caterva de políticos que nos desgobiernan, rateros y vendepatrias. Con honestidad, aunque me duela, compañera Isabel Macías, oyó que denosté a Cuauhtémoc, pero con el solo hecho de decir no lo hice, ya caí en su provocación. Caí en su provocación. Ni siquiera dije, porque eso me parece ofensivo, el futbolista, dije, el pleito entre el presidente municipal y eso que es el gobernador. Allí sí denosté al gobernador y no quiero decir su nombre, repito, pero hablo del gobernador. Hablo de un individuo que si conocemos la historia de México, vamos a decir nada más desde Echeverría hasta el día de hoy, pondremos en su lugar, en el lugar que le corresponde, a ese y a tantos colaboracionistas que, a partir de la época reciente de 1977, con la reforma política de don Jesús Reyes Heroles para beneficio de, ¿cómo se llama este hombre? ¿Cómo se llama? Del marido de Sasha Montenegro. ¿José qué? ¿José qué? Hombre, López Portillo. Portillo, bueno, maestro. Quería que... Sí, el marido de Sasha Montenegro. Hizo esta reforma porque lo ordenó López Portillo. Allí toda esta caterva destruyeron el comunista mexicano y entraron de lleno al presupuesto y a hacer partidillos políticos, casi todos amarillos. Bueno, finalmente el amarillo que está, son unas ruinas. Y si este Basabe realmente cumple su palabra y sale de la presidencia del PRD, porque fue asqueroso que una izquierda, si lo fuera, se alíe con una derecha, que sí lo es, entonces más ruinas quedarían de eso que malparió la reforma política de don Jesús Reyes Heroles en el 77. Y soy esquemático, hay muchísimo más que esa reforma, pero pues aquí se va el tiempo y no puedo explicar más. Pero en nuestro taller de teoría política, todo esto se desmenuza a lo profundo, como estamos viendo tres entidades importantísimas en nuestro país. La historia, un pie en la historia y otro en nuestra realidad objetiva el día de hoy, lo que es el liberalismo que parió la democracia liberal, horrorosa. También esa desembocadura de la democracia liberal, que es el populismo, que hay populismos. Mire, se dice que aquí los dos populismos más evidentes son el de Lázaro Cárdenas y el de Echeverría. Entre uno y otro caben muchísimos matices de populismo. No es malo malo ni es bueno bueno, hay que analizarlo y es lo que estamos haciendo. Y el tercero de estos elementos, el horroroso neoliberalismo, que antes la globalización también fue parido por una burguesía que desembocó en el capitalismo, en el liberalismo, en la democracia liberal, en el neoliberalismo y en lo que es hoy, nuestra canasta básica. Fanon, no sé si conocen a Franz Fanon, el de los condenados de la tierra, un analista espléndido africano. Fanon produjo dos grandes libros que bien podrían ayudar a entender los orígenes de esta tragedia, la de hace un año. En Piel Negra, Máscaras Blancas, asistimos a la alienación, mientras que en Los Condenados de la Tierra podemos comprender la desesperación trágica de millones de emigrantes. La banalización mediática de la tragedia de Francia es un destino innoble para estas muertes, como lo ha sido la ignorancia, el descuido y la falta de solidaridad con otras tantas muertes. Lean Los Condenados de la Tierra. En el estudio liminar, Sartre dice algo que tomé, esto ya lo he dicho antes, como divisa. Dice el filósofo francés, Fanon habla del sistema, de los colonialistas, no les habla a ellos, les habla a los colonizados. Así yo no le hablo al sistema de poder en el que no creo, nada, nada, ni en la partidocracia, ni en López Obrador, menos en los priistas, panistas, perredistas y todo lo demás. 9 partidos que solamente son el poder para producir estas crisis y salir ellos beneficiados con la cuestión económica. Bueno, no hablo con ellos, hablo con ustedes. Miren el sistema lo que nos está haciendo. Pero sé que sería mucho mejor decir a ustedes, he visto 7, 8 periódicos antes de estar aquí frente a estos micrófonos. Este micrófono, ya no puedo decir estos, FM y AM, como 40 años los tuve a la mano o a la boca. No, este micrófono y en estos periódicos vi, y es lo que supongo que muchos quisieran, vi un detalle y los análisis a un lado, los análisis los hice a un lado yo también, de que creo que perdió o empató el América siendo, iba a decir siendo local, no, como dicen los merolicronistas, teniendo localía. ¿Qué les parece la reacción de Francisco ante todos esos lamentos y ante las laceraciones de quienes dijeron ataque a las libertades humanas universales? El sumo pontífice Francisco defendió la libertad de expresión como derecho humano fundamental para decir lo que uno piensa para el bien de todos. Para explicar su punto de vista, oigan esto. El líder de la Iglesia Católica se apoyó en Alberto Gaspari, organizador de los viajes papales. Dijo, si mi buen amigo el doctor Gaspari dice una mala palabra sobre mi madre, puede esperar en respuesta un puñetazo. Eso es lo normal. Todo lo que estoy diciendo lo sintetizó espléndidamente Francisco. Si mi buen amigo, el doctor Gaspari, dice una mala palabra sobre mi madre, puede esperar en respuesta un puñetazo. Es normal. Y algo que también es normal acá en Occidente, como ya hemos dividido en dos zonas el mundo, el negocio de Yo Soy Charlie. Las camisetas valen entre 13 y 20 euros. Hay varios modelos a la venta. Los gorros de lana, todo esto hace un año. Los gorros de lana con el lema cuestan un poco más de 10 y más de 120 personas han pagado casi 5 euros por estas pegatinas. Las chapas cuestan 5 dólares, poco más de 4 euros. Hay packs con llavero. ¿Saben lo que escuché ahora? Que cuando nosotros googleemos, hay que googlear quién sabe cómo. Cuando vamos a googlear, yo creí que era algo sucio cuando le cayó uno mal una comida y en la boca, permítanme... ¿Cuánto hace que, como cortesía de nuestro domingo 6, no ofrecía yo un estornudo tan inoportuno, súbito, tan inaguantable? Gracias. Oigo saludcita de la buena por allá. Salud por mi estornudo, no porque a estas alturas ya estén bebiendo, a salud de la derrota o de la... del empate del América o del episodio vernáculo ese otro que ya no me acuerdo ni cuál es. Entonces hay PAX. ¿Qué será PAX? Bueno, ya saben ustedes que sí sabemos, pero hay PAX con llavero, con el lema sobre fondo negro, sobre la bandera francesa o sobre una ilustración. PAX es paquete. Y chapa, pero no digamos paquete porque se oye muy ¿cómo le llaman? Naco. Naco. ¿O qué? ¿O cómo? No, sí, maestro. ¿Se oye? Sí, dicen muy naco. Muy naco. Hay que decir ¡pac! Y si avientan un poquillo así, ¡pac! Es mejor todavía. Chapa por 4 libras más gastos de envío y sigue el negociazo de Charlie Brown. Charlie Brown, perdóname, Charlie Brown, te ofendí de veras con Linus y sobre todo con el hermoso perro, perrito, perraco, Snoopy. No, Charlie Brown, que respeto, sino Charlie Brown, que no me merece respeto ninguno. Bueno, ha habido colas para hacerse de una revista que tenía 70,000 el tiraje, 70,000 ejemplares, y llegó a 5 millones. Esto es Occidente, esto es la manipulación. Y ustedes, mis valedores, ya dejaron atrás el pleito entre el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, y el gobernador del estado. Ahora, han caído en la otra manipulación. ¿Qué les dice el costo de la canasta básica en relación a los menos de 3 pesos que fue el aumento del salario mínimo para el 2016? ¿Qué les dice todo este horror? Mis valedores, todo esto es México. Pues perdón que ya no pude analizar el neoliberalismo, comenzando con la globalización, tal como era mi propósito. Pero miren ustedes, óiganlo. Cuando digo miren, mírenlo aquí en el video y óiganlo aquí en este micrófono, ante este micrófono. Miren, en nuestro taller de lectura a fondo analizamos estos asuntos de globalización, de neoliberalismo, de liberalismo, de democracia, de populismo, pero como digo a sus buenas mercedes, un pie en la historia, desde esa semilla, en el tiempo ya contemporáneo, desde esa semilla que nació con el Parlamento en Inglaterra, cuando el rey Carlos perdió la cabeza, fue ejecutado, se le trozó la cabeza y comenzó de una manera titubeante en la democracia con una ideología, una filosofía liberal basada en, sobre todo en Locke. En fin, esto se analiza en nuestro taller de teoría política. Pero he dicho algunas ocasiones, voy a llevar a Juanga para tener un auditorio de muchos miles o a alguno de estos conjuntos extranjeros de Inglaterra, de Estados Unidos, para tener hasta 70,000 delirantes, como dice el matutino, delirantes. Si entendieron o no las letras de esas canciones, pues quién sabe, pero delirantes. Yo voy a un sitio donde se pone la música de la radio y oigo las canciones en español y en inglés. Bueno, y esta es mi tragedia, alguna vez ya lo dije aquí, que las canciones en inglés no las entiendo. Y las canciones en español las entiendo bien. Esa es la tragedia. Aquí entre nos algo de inglés no se me escapa del todo, pero para decir que lo entiendo de principio a fin, no. Entonces, nuestro taller de teoría política Interésense en ello, interésense. Es algo fundamental para que no estén nada más pensando en lo que les hacen pensar los, ¿cómo se llaman? Los López Dóriga y los demás nombres no los cito porque me da vergüenza decirlos. Entonces, taller de teoría política. Estoy viendo, no puedo, no entiendo cómo carambas manejar esta cosa. Miren, esta cosa que es el celular, veo cuando voy no manejando, sino en un transporte público, cómo la gente, de una manera patética, está clavada, en, este es Telcel, válgame, clavada en su celular. Ya no entiendo nada, ya no, dejo el celular, ya. Ahora, taller de teoría política, sábados 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Saben ustedes que si viajan en Metrobús, se bajan en Estación Olivo, caminan hacia Revolución, dos cuadras largas encontrarán un parquecito y en la esquina del parque, que está más cerca de Revolución, ahí está el juglar, allí nos vamos a ver ustedes y yo, para que ya no les vean la cara, no nos vean la cara, para saber a qué atenernos. Es el último mensaje que voy a intentar ver, a ver si... No, pero es que dice lo mismo, ya van cuatro mensajes con valedor, déjeme almorzar mis huevitos al albañil, mejor cuénteme qué se hizo de la lichona, la tía Conchis y demás, ya sabe que la economía del país en manos del Gerásimo nunca va a funcionar, señor Salazar de Nesa. Pero esto, ya van cuatro veces, compañero. Entonces, ya les dije del taller de teoría política. Taller de lectura, domingos, saliendo de aquí me voy hacia el juglar. Domingos, 1 a 2:00 de la tarde, allí, en el taller de lectura, estamos saliendo de la asquerosa mediocridad del subdesarrollo mental, que es el peor de todos los subdesarrollos. Entonces, en el juglar, sábados, 11 a 13 horas. De teoría política, domingos 1 a 2, un poquito después, taller de lectura a base del arte, a base del poema, a base del relato, pero sobre todo la plática y el conjunto y la distribución de discos de música. No tengo por qué decir música clásica, música de concierto, música, no, música. Lo demás son sonsonetes que, según lo oigo cuando voy a este sitio, un joven le dice a una joven, todo es el amor, el amor, el amor, el amor, pero el amor, y quiéreme, y que no me quiero, y que yo no te quiero, y que si tú que me quieres, puro que yo te quiero y que quiéreme. Pero de una patochada, reptan estas letras. Por ejemplo, que dicen lugares comunes, horrorosos. Qué diferencia de aquellos romances que a los que se le ha puesto música ya en la música de veracruzana. Yo soy el pájaro azul que en el mar hizo su nido. Me estoy muriendo de sed con ser que en el agua vivo. Malaya quien puso amor donde no es correspondido. y esa leve picardía hermosa de otro son, subí a la torre de Diana a ver si ya amanecía. Como era tan de mañana, cuesta arriba se me hacía levantarme de tu cama para irme a dormir a la mía. Eso vale, ¿no? Acá, esas frases tan, pero tan comunes, te lo digo con conocimiento de causa, es una de las frases de estas cancionzucas. Y salí a la calle a gritar, y a gritar, y a gritar, que te quiero, y que ya no te quiero, nada más te quiero y no te quiero, con unas letras hechas con los soberanos pies. Pues ni modo, esas son sonetes, además, son la cultura popular. Vamos a los comentarios de ustedes. ¿Tiene usted algunos interesantes que pueda leer? Sí, maestro. Dice, maestro, ¿qué diferencia hay del liberalismo de Juárez al neoliberalismo de hoy? Muchísima. Esto, qué bueno sería que usted formulara esta pregunta. ¿Cómo se llama? Hugo Larrañaga, que la formulara en el taller de teoría política. Luis Vázquez, felicidades, maestro. Todos los temas que ha venido tratando son de mucha relevancia. Por lo que hoy comenta usted, creo que es momento de que se organice la población para boicotear las próximas elecciones. Pero si no solo las elecciones, eso ya... Bueno, las elecciones, pero boicotear para empezar a Televisa, sí. Luis Díaz, no pierda el tiempo de estar hablando de esos futbolistas nefastos. ¿Cuál? Bueno, sigue. Cristian, maestro, por favor abunde sobre el tema judaísmo. Se ha logrado apoderar del poder económico, político a nivel mundial. Tan solo en Estados Unidos tiene el 80% de la economía. ¡Hey, Hitler! Aurora Castillo, gracias, maestro, por iluminar mi entendimiento. No olvide la noche de Argel. De Argel. Sí, fue crudelísima, por supuesto. Ahí tienen ustedes la noche de Argel. Ahí tienen la crueldad del ejército, bueno, la crueldad del gobierno de Francia. ¿Y quién lloró en su momento? Ataque a las libertades fundamentales de la humanidad. Alfredo Encino, felicidades al programa. ¿Cómo nos hace falta la teoría política? No puedo asistir, pero me son muy útiles los programas grabados. Pues debería usted poder asistir, es muy importante. Entonces... Juan Salazar, ¿es correcto dirigirse a Cuauhtémoc Blanco como futbolista? Ven ustedes cómo prácticamente ha pasado inadvertido esto de la canasta básica, de la carestía, que la carne está muy cara y que no tenemos huevos para el desayuno. Esto pasa inadvertido. Ya nos quedamos con Cuauhtémoc Blanco. ¿Es correcto dirigirse a Cuauhtémoc Blanco como futbolista, porque no es posible que México sea gobernado por la ingenuidad de los votantes apasionados por el fútbol? Aquí se aplica el análisis de Jorge, ay, ay, ay, de que México es gobernado desde la televisión. Saldaña fue mi amigo, pero lo único, y yo se lo dije, yo le hablaba, nos hablábamos de usted, lo único que le falta es teoría política, le dije yo, como a Paco Huerta también, Julio Salgado, sobre el mando único. Miren, poco tiempo tenemos, y yo lo que quería era que vieran que estamos mal en lo de la carestía de la carne y de lo demás, y ustedes siguen con que el pleito y que Jorge Virgilio, me asombra la coincidencia que hubo en Palacio Nacional, tener condición. No, qué mal estamos. María del Refugio Sánchez, ojalá pueda hacer el comentario sobre la prueba de la bomba de hidrógeno. Ah, caray. Ojalá que a la hora del tianguis podamos entender lo que debemos. Rodolfo Salgado, La desinformación y desconocimiento propician que muchas personas pregunten en qué nos afecta la devaluación del peso ante el dólar. Hasta un enjuague bucal importa, su precio en dólar se convierte en pesos y hay un aumento. Muy bien, Jorge Salgado, caramba. José Abreu, la gente cada vez trabaja más y gana menos. El poder adquisitivo se ha desplomado. Algunos, exagerando un poco, creo, dicen hasta en un 96%. La mayoría se queda en 80 y tantos% en 25 años. Se ha depreciado el poder adquisitivo del salario mínimo, imagínense. Vivimos una esclavitud disfrazada de democracia. La gente es controlada fácilmente y vive remota por los medios de manipulación. El problema es que esa misma gente niega la realidad. He escuchado a muchos decir, a mí no me afecta que el dólar suba. A todos ellos, ¿cuánta falta les hace el taller de teoría política? Norberto Rivas, valedor, Francia no es el poseedor de la libertad como valor universal, sino que en Francia nacieron los filósofos que han hablado de ella. Ah, claro, en ese sentido, caramba, Francia, bueno, pues, ¿qué podemos decir de los pensadores enormes, inconmensurables que ha dado Francia? Ese es otro de los asuntos. Cuando se habla de terrorismo, no hablamos de que Rousseau, por ejemplo, sea un terrorista, ni Voltaire tampoco, ni Montesquieu tampoco. Ellos no son terroristas. Estamos hablando del ejército que ha mandado el gobierno en su momento a depredar pueblos débiles. Jaime Rojas, ¿nos puede explicar cómo mejorar la industria mexicana? ¿Se puede evitar depender tanto del dólar? Gracias. Señor Hernández, no soy provocador, fue un malentendido. Hablando de Cuernavaca y el mando único, hay que decir que Hillary Clinton fue la que lo implementó. Dicho mando está llevando. ¿Sí? Ah, ¿qué me decía? Ah, ya, bueno, sí, gracias. Norma, saludar y decir que este año, gracias. Ayuda que nos dieron, no tuve. Bueno, ya, gracias. Y gracias, Otilio Córdoba. Y ya no tenemos tiempo para más. Les debo un estudio sobre el neoliberalismo. Acudan al taller de teoría política. Allí lo estamos analizando a fondo. Las gracias. Sí, agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez, en continuidad a Juan Carlos Osornio. En los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz, Cuitláhuac Acuña, que graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Soy Isabel Macías y hoy, domingo, 1:00 p.m, están invitados y ahí nos estaremos viendo. Mis valedores, ya es tiempo a salir de esa condenada mediocridad. ¡Ánimo!